Escuchá la columna feminista a cargo de Natacha Avellaneda. A cargo de Natacha Avellaneda. Todos los martes, 9:30 en Noticias con Mate. Noticias con Mate, de 8 a 10 por Radio Voces. Seguimos en este Noticias con Mate. Pasaron 35 minutos de las 9 de la mañana y hoy es martes, y como siempre, como todos los martes, llega nuestra compañera Natacha Avellaneda para su columna feminista. ¿Cómo estás, Nati? Buen día a todos. Usted que viene del frío. Llega aventando todos los pañuelos, el verde, el naranja. y hasta ahí, porque si no aventamos, no empezamos a decir colores que no. Usted aventa el celeste desde siempre. Yo siempre fui pro vida. Sí, sí, sí. Sí, hoy vengo también. Vengo justamente con el pañuelito anaranjado. Para que charlemos. ¿Cómo están? Ya lo hay en rojo también, ¿no? Que es el por la ley de adopción. No sé. Estuve en la vecina provincia y vi que hay azul por la educación pública. Azul, no celeste, azul. No, azul, se me hace que no vi bien porque era al pasar, pero es por la lucha de la universidad, me parece. Empiezo a pensar que esto es una propuesta de la casa de telas. Se hacen pensé lo mismo. Qué cosa esto de los pañuelos, pero qué fuerte también el signo político del pañuelo. Sí. Tremendo. Bueno, ahora lo estamos visibilizando, digamos, con este pañuelo que nos colgamos y qué sé yo, pero las madres los han tenido en su cabeza más de 40 años. Hace más de 40 años. Miren qué fuerte que es. Bien, yo traigo hoy un par de conceptos para que conversemos. El primero es una palabra que usamos constantemente, que es la palabra deconstrucción. Entonces, como lo venimos utilizando y hacemos unas explicaciones ahí, bueno, lo que hice es traer una definición más formal, más docente, más didáctica. Y también traje el concepto de la apostasía y qué significa la apostasía, para que deconstruyamos el adoctrinamiento católico. ¡Ay, qué lindo! Bueno, pero traje un ejemplo de esto de las compas de apostasía colectiva de La Rioja, donde claramente vemos cómo ellas, al hacer una denuncia, deconstruyen el discurso de la Iglesia Católica, ¿sí? Bien, la deconstrucción, esto de Jacques Derrida, o Derrida, no sé cómo será, los filósofos me estarán escuchando y corregirán. Que no se enoje. Jacques Derrida, me gusta el nombre. Bueno, la deconstrucción es desmontar, a través de un análisis intelectual, una cierta estructura conceptual. Es súper simple. Es desmontar... pensando, analizando una estructura conceptual. La deconstrucción, dice Derrida, se lleva a cabo evidenciando las ambigüedades, las fallas, las debilidades y las contradicciones de un discurso. Por eso me gustaba que esté bien claro, porque lo hacemos todo el tiempo, desde los movimientos antipatriarcales, pero... está bueno saber hasta qué implica esto. Y que la deconstrucción es algo bastante profundo, no es nada más una cuestión discursiva. Porque, bueno, pasa eso, que viene haciendo discursiva. La deconstrucción se lleva a cabo evidenciando las ambigüedades, las fallas, las debilidades y las contradicciones de un discurso. Es la búsqueda de las falsedades y las falacias que se ocultan. La propuesta de deconstrucción, desde el feminismo, es desmontar y revisar todo. Toda construcción social y personal... con la intención de descubrir el proceso histórico y cultural que subyace, lo oculto que disciplina y moldea todos los aspectos de nuestra vida. se debe tener en cuenta una comprensión profunda de los alcances de la deconstrucción, porque lo personal es político. Y ahí es donde decía yo de esto de la conciencia de que no es algo discursivo y de que es algo difícil también. Deconstruir no es nada más. No es que, ay, estoy redeconstruida, puedo, no sé, hacer pis en el patio. No, y además tampoco es una cuestión de un día para otro, ni de una sola cosa. A ver, me desconstruí y ahora uso el lenguaje inclusivo, pero en otras actitudes claro. Sigo siendo la misma calaña de antes. Sí, o no podemos decir yo estoy deconstruida, no, estamos todos en proceso. Claro. Y quizás no terminemos nunca. De claro, ¿no? Hablemos media hora y yo te digo cuán deconstruida. El tema es cuando, y se nota mucho más ahora en las relaciones. Sobre todo, los quienes conocemos y quienes estamos en el mismo movimiento es una cosa. Pero cuando empezás a tener contactos con personas de otro círculo y ahí empezás a ver cuán deconstruido estás vos, las otras personas. Uh-huh. O lo empezás a ver, porque también cuando ya estamos, nosotros acá estamos re choches, hablamos de lenguaje inclusivo, tenemos un cierto grado de construcción. Uh-huh. Pero podemos llegar a enojarnos mucho con algunas otras personas si no nos damos cuenta de eso también. Dentro del mismo feminismo hay así como críticas. Ay, estos no están tan deconstruidos. O yo estoy más deconstruido de esto que decís vos. Como decir, ay, yo sí. No puedo hablar. Les otros todavía no. Claro. Bueno, hay que tener mucho cuidado con eso. Me parece que influye también mucho el tema generacional, ¿no? Ajá. Digamos, los jóvenes lo han asumido casi, casi naturalmente, y por ahí a otros un poco más avanzados en edad. A nosotros. Claro, nos cuesta un poquito más. Todo a partir de vivencias. Depende también del tipo de vivencias que tenemos a experimentar. Sí, también. Tiene que ver con eso también. Y tiene que ver también con las distintas educaciones que se imparten desde las casas también. Las casas ya no son las mismas. Tiene que ver también con todo eso. Tiene que ver también con. Tiene que ver mucho con lo generacional que dice Ismael. Ayer hablaba con una amiga que tiene una hija que es adolescente y en su cuenta de Facebook hablaba sobre los derechos de toda la comunidad LGBTIQ. O sea, no le tuvo que explicar a la piba de 13 años que esos eran derechos, que pueden amar como a cualquier persona. Digo, ya es una deconstrucción que viene dándose en la sociedad, claro, y culturalmente. Y es una información que ella directamente la decodificó, digamos, y nadie la tuvo que sentar para explicarle. Distinto a que tenemos que sentar para ella a la madre y decir, mamá, son derechos. Por eso, ¿sabes? Estamos con la seguridad de que se va a caer el patriarcado. No ahora. Bueno, la gran deconstrucción que fue el tema del aborto. Por eso se dice que hay una legitimación social, porque era algo, es algo que desde conocimiento popular todo el mundo sabe, desde antaño sabe quiénes son las aborteras, dónde viven, cuánto cobran, qué se necesita, pero nadie lo decía. Por una cuestión de adoctrinamiento justamente, del qué se debe decir de lo oculto, del tabú, de lo correcto y lo incorrecto, que no permitía esto. Bueno, ha sido una grandísima deconstrucción en lo cultural y en lo social el debate por el aborto legal. Bien, ahora también tengo esto de la apostasía que este está haciendo en estas semanas de agosto. La apostasía colectiva como un acto político, una acción política. ¿Qué es la apostasía? Es renunciar. Dice, es la renuncia que hace una persona de sus creencias religiosas o políticas y abandono de su religión o partido político al que pertenecía. ¿Sí? Es como, es eso, abandonar la creencia, no es nada más, bueno, ahí está, volvamos al tema de la deconstrucción, que por eso me interesaba, vamos a hacer el trámite todes. Ahora, ¿estoy segura de por qué lo hago? Sí, bueno, no queremos que la Iglesia Católica siga siendo el primer dogma, digamos, en el país, que se supone que es laico, y que no tenga tanta relevancia en las decisiones del Estado, principalmente. Ni relevancia ni injerencia. Con toda esa presión que metió el obispado en el mismo debate por la legalización del aborto. Ahí lo vimos y vimos cómo movilizó todo su aparato. Porque también bien tranquilas que estaba, la Iglesia Católica hasta que vinieron estas feminazis a deconstruir todo y ahí se pusieron en prácticas las mismas prácticas que tenemos nosotros, porque no han hecho más que copiar todo. Salgamos a la calle, pongámonos un pañuelo, hagamos canto, hagamos coreo. Bueno. Ahora, la Iglesia que, por lo menos, yo no recuerdo que se haya movilizado tan fuertemente por algo, ¿no? Saltó ahora cuando podría haber saltado por millones de cosas antes. Me parece que tiene que ver con esto del modo. Y bueno, una de las cosas que traje son los derechos que a los que se negó la Iglesia Católica desde 1853 en la República Argentina. Sí, es muy loco lo de militar, la Iglesia militando algo que es militar, esta mentira que es, esta crueldad de... La hipocresía, sí, ¿no? Militar la hipocresía. Militar la hipocresía, tal cual. Recuerdo cuando luchábamos por... el boleto estudiantil gratuito que fuimos, era en un plan también de ir a distintas esferas para ganar apoyo, claro. Fuimos, nos reunimos con Colombo y después de una reunión larguísima y él entendía todo y demás, dijo, miren, no les puedo decir sí, tengo que consultarlo con mis asesores. ¿Con quién? Con Jesús, decíamos. Bueno, okay, listo. Pero esa Jesús es la Iglesia, no digo. En colectivo, bueno. Bueno, el tema ese también que está metido en el ADN cultural, más no es en las provincias del norte, en toda la Argentina, mucho en las provincias del norte. Ay, me causa gracia. Y bueno, uno de los disparadores de esta columna fue estos comentarios. Vamos a hacer la apostasía Facebook, vamos a hacer la apostasía, tata. Y alguien comentando, ay, yo no veo a la Iglesia Católica obligándolos a bautizar a nadie. ¿Entendés? No. Esa idea. Yo no veo que a mí nadie me obliga a que yo vaya a misa. Es que, bueno, ahí está. Porque estamos. Ay, qué lindo salirse de eso, porque no me siento adoctrinada. Pero culturalmente hay un gran adoctrinamiento de la Iglesia Católica. El dogma católico se ve como verdades absolutas y que nos han enseñado durante toda la vida. Por eso son incuestionables, por eso la gente lo ve como algo definitivo. Bueno, porque es un dogma, es algo definitivo. Es incuestionable. Entonces, así como volviendo al debate por el aborto legal, es incuestionable de que una mujer deba ser madre. Viste que ahí es donde le igual que no se habla de deseo. Todo lo que tenga que ver con el cuerpo es una negación de la Iglesia Católica desde la Edad Media. Entonces cuesta muchísimo romper con eso, deconstruir esta parte. Incluso si estamos deconstruidos, hay un gran peso sobre el cuerpo, sobre el deseo, sobre la sexualidad, sobre el modo del contacto físico, el modo de hablarnos, todo está muy restringido por la cultura y mucho tiene que ver la Iglesia Católica. Bueno, ¿cuáles son estos dogmas? Para los católicos, les católicos, aunque no les guste, confían en que los dogmas católicos son una verdad que está implícita en la que está implícita o explícitamente una revelación divina. Bueno, ahí tiene que ver todo este misticismo y donde empezamos a separarnos. Sí, donde... Ah, ¿cuál revelación divina, chicas? Lo curioso es que nada de eso, nada de estos dogmas está en la vida de Jesús, digamos, ¿no? Bueno, ahí está, porque son escritos y hay interpretaciones de esos escritos. 1100 años después de la muerte de esta persona, bueno, empezaron con los dogmas. Los dogmas son muy locas. Se han ido decidiendo los concilios. ¿Se acuerdan los concilios? ¿Estuvieron en historia alguna vez? Sí, el concilio de Trento. Ay, el concilio Vaticano II. Bueno, en el concilio Vaticano I... fueron donde se definieron los primeros dogmas, como por ejemplo la primacía e infalibilidad del Papa. Eso fue uno de los primeros, igual que la Inmaculada Concepción en 1854. Mire. ¿Qué es la Inmaculada Concepción? Y toda esa mentira que le hicieron a... La de la paloma, claro. Vino el Espíritu Santo, dijo, vos querés ser la madre del Salvador, por supuesto, dijo, haz de mí lo que tú quieras. Y ahí cagamos, porque ahí ella, en esa acción, entrega el cuerpo de la mujer a la maternidad sin ningún cuestionamiento. Mire si hubiera abortado María. fue violada. Son? O sea, fue violada. Claro. Por una paloma. O sea, sexo aviar, como decían las picudas. Después tenemos, bueno, lo de la Santísima Trinidad. Padre, Hijo, Espíritu Santo, tres masculinos, uno es una paloma. Ahí no aparece para nada el cuerpo de la mujer ni la figura de la mujer, solamente para tener en su vientre al Señor Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Después vienen los sacramentos. ¿Cuáles son los sacramentos? El bautismo, la comunión, la confirmación, el matrimonio, sí, la unción de los enfermos, y me están faltando algunos dos más. Y después está la Eucaristía, o sea, cuando se toma la... Sí, la voz. El cuerpo y la sangre de Cristo. Eso es otra cosa. La seña, estamos en la raya. La confesión. Después viene, hay otros sacramentos que son la idea del cielo y el infierno y el purgatorio. El purgatorio no existe más según Juan Pablo II. Ah, mira, cambió el dogma ese. Mira, se lo chorearon a Dante. Después, sí. Es que ahí en el purgatorio ya te entraban, ya podías especular. Claro, ahí negociaban. Claro, negociaban. Después, y la segunda vuelta de Cristo y el juicio universal, que es en lo que creen los católicos. Les católiques. Bueno, ahí está. Para que vean que en los concilios son principalmente acuerdos políticos para seguir dominando, claro, seguir oprimiendo, mantener, y tienen que ver con el poder. Exactamente. ¿Qué pasa? Nosotros vemos estos sacramentos como prácticas sociales. Vos empezás a preguntar, a ver, ¿por qué bautizo el chiquito? Entonces te dicen, cada vez más vos ves gente que duda. Ay, no, sí le he bautizado porque... No, por la familia. Ajá. ¿Viste? Mira. Por mi mamá. ¿Qué va a decir mamá? La abuela. Claro, hay una gran presión. Anda circulando ese videito, ¿vieron? Que de la nena que la están bautizando ya grande, con una niña de 3 años. Insulta. Sí, hace un insulto malísimo porque tiene una crianza obviamente homofóbica, digamos. Le dice puto al cura. Puto, me encanta cómo le sale, porque le sale como un chabrón. Escuchame, la están torturando, ¿o no? La están torturando. Y ahora le tapan la boca, le golpean la boca, le meten la cabeza en el agua, no sé qué es lo que le dice el cura también, una cosa como no maldigas, una cosa así. Extraño ese video, pero bueno, también resume un montón de cosas. Esa sí, sí, sí. Imposición violenta, porque nadie te está obligando a bautizar a tu niño, como dicen la gente en los Facebook. Pero en realidad sí, porque sí, sí, estás adoctrinado de un modo que no te das cuenta de lo que estás haciendo, esa imposición, la violencia de esa imposición en ese cuerpo y en esa persona. Y también, ¿qué entendemos por imponer? Digo, esto de cuando pasaba lo de Santiago Maldonado, no le impongan ideas a los niños. ¿Y vos qué estás haciendo? Claro, y a los 9 años le estás dando la comunión o como sea. ¿Le preguntaste Ay, a ese niño si sí. quiere? No, pero hizo 2 años de catecismo donde sigue el adoctrinamiento y ya sabes, a los 9 años seguro que quiere... Ya tiene el poder de decisión. Claro, quiere el cuerpo y la sangre de Cristo. Yo recuerdo la resistencia a la comunión. Lograron que la haga a presión, y a la confirmación los mandan al carajo directamente. Y bueno, pero para los adolescentes la confirma es mucho una cuestión social. ¿Viste? Vamos a la confirma, ahí confirma, yo voy con, y también de estatus, yo voy confirma en la Merced. Ay, no, yo voy en el... sí, sí, sí. ¿Viste? Y las implicancias de esas agrupaciones, digamos, porque también ahí hay prácticas que siguen haciendo bajada de línea, ¿no? Van por algo social, por eso esto de la deconstrucción, de observar cuáles son estas prácticas que adoctrinan y que están en toda la vida. Los bebés le hacen besar las estampitas de los santos. Entonces no es inocente, nada de eso es inocente, ninguna de esas prácticas. El persignarse frente a las iglesias, en las capillas. Bueno, todo eso hay que deconstruir. Es muy loco lo de persignarse también, de cómo está en el chip. El otro día, fue un día después de lo que fue esta, de lo de San Francisco, que están en una fiesta, qué sí, sé sí. yo. Y demás, al otro día, a la tarde, venían bajando el santo, por la otra avenida, digamos, por las Ramírez, trabajo por ahí, Y claro, y eran cuestión de bocinas, caravanas. Entonces, cuando trabajábamos en un grupo de 4 empleados, logramos entender que era un santo que venía bajando. 3 se persinaron. Chao. Y yo era el cuarto, qué digamos. Fuerte, ¿eh? Y los miré y digo, es gente que, que no critica a la iglesia, no, o que no practica, claro. Y muy digo, fuerte, pero ¿qué pasó? Pero está en el chip. Apenas se dieron cuenta que era un santo, 4 veces de esas cagaditas de cruz, se persinaron y me quedé como. Ay, María Purísima. Es muy fuerte. De bueno, cómo está ahí. Ahí está, eso hay que deconstruir. Entonces. No nos persinemos, o muchas veces se hace porque está, qué sé yo, mi abuela, es difícil eso. Ya en la cuestión de los afectos es muy difícil empezar a deconstruir esas cosas, pero hay que hacerlo, porque si no las cosas no van a cambiar. Y cuestionarse si me invitan a un bautismo, si me invitan a un casamiento, que está todo bien, pasa eso, es muy difícil. Voy a decir, bueno, estoy de acuerdo. Ay, pero yo quiero que venga, pero no estás de acuerdo. Entonces entras en una contradicción y eso también hay que deconstruirlo. Sí, igual ahí yo creo que, por ejemplo, en un casamiento, ¿no? Que gente un poco más grande, digamos, sí. ¿No? Acá no hay casi una imposición ahí, digamos, o más o menos. Pero digo, está en la posibilidad de esa pareja de decir que no, digamos, ¿no? Tiene la conciencia, claro, suficiente, sí, sí, a eso voy. Digo, es una decisión personal de cada uno, voy a acompañar. Yo fui a mirar el casamiento y no estoy de acuerdo con la Iglesia Católica. Y bueno, pero nada, te acompañás a la pareja amiga, digamos, claro, bueno, en esa decisión que toma. Ahí, bueno, pero ahí esa es una cuestión, esa es la cuestión de la desconstrucción. No estoy diciendo que lo debamos hacer, aunque sí. Pero ahí es donde nos empezamos a cuestionar cuán incómoda estás con participando de ciertas ceremonias. Porque vos estás poniendo el cuerpo en una ceremonia de adoctrinamiento. Entonces, ahí, cuando empezás ahí, por eso esta cuestión de la conciencia y de que es, lo personal es político. Y cuando más personal es, más difícil. Por todo, principalmente por los afectos. Bien, quiero para terminar, tengo también, pero ha estado circulando bastante, todos los derechos a los que se ha negado la Iglesia Católica, que es la abolición de la esclavitud, la educación común obligatoria y gratuita en 1884, el matrimonio civil. Porque claro, era una cuestión solamente de poder de la iglesia, la unión, claro, matrimonial, hasta que se hizo una asociación civil, digamos, que ahí toda la gente también se podía casar fuera de la Iglesia Católica, si no sos creyente. Entonces, pero más vale, si vos lo aceptás como Iglesia Católica, estás aceptando de que hay gente que no es creyente. Bueno, es pero ahí está el tema cuando una religión, en este caso a nosotros nos toca la católica, digamos, pero en otros países es otra, influye en las decisiones de las políticas públicas, digamos, claro, ¿no? Hasta hace muy poquito, para ser candidato a presidente tenías que ser católico. Digamos, no podías. Carlos Menem se bautiza. Y además, eso es que te obligan a jurar por los santos de evangelio, digamos, con razón nos han venido cagando tanto tiempo, si total. Y bueno, pero ahí está, vos jurás por los santos de evangelio y después te cae la presión en el Senado de la iglesia y vos no podés decir que no, porque vos has jurado. Ahí está, ¿ves? Ahí está el adoctrinamiento y hay que sacarlo. Sigo, voto femenino, el divorcio, la educación sexual integral, el matrimonio igualitario y el aborto legal. Los ultimitos. ¿Qué es la línea del dogma esto? Digo, a todo lo que se han opuesto para que sea ley es la línea del dogma católico. ¿Sí? Claro, sí, lo que donde iba cuestionando. Claro, y además son todos los derechos, digamos, uh-huh, que le restaban poder a la iglesia. Uh-huh. O que la ponían en jaque. O que la ponían en jaque, exactamente. Bueno, ahí les leo el... Esperen que se me fue. El comunicado de la apostasía colectiva de La Rioja, así terminamos. Bueno. Y que hacen un pequeño relato de lo que sucedió cuando se fue a averiguar para hacer el trámite, nada más. Para que veamos cómo le está tocando la médula al obispado. Hola, somos María Emilia y Greta Nicole de Apostasía Colectiva La Rioja y queremos compartir una experiencia que tuvimos el día miércoles 15 del 8 por la mañana. Fuimos al obispado ubicado en la iglesia catedral con el fin de consultar los requisitos para tramitar la apostasía. Nos mantuvieron en espera hasta la llegada del cura Roberto Quierolo, Desde el primer momento mostró ignorancia sobre el tema afirmado. Eso es mentira porque no puede decir que está ignorando. Alguien que trabaja en el obispado no puede decir que está ignorando lo que sucede con el trámite de la apostasía. Ni ahora, en este momento político, ni nunca. Aparte, la apostasía se hace hace 2000 años. Claro, todo en cualquier momento, ¿no? Bueno. Dice, mostró ignorante sobre el tema, afirmando que es imposible que de realizarse. Y mofándose de nuestro pedido, diciendo que el bautismo es un hecho que ya pasó, algo concreto. Y por lo tanto, nuestros datos no pueden ser eliminados de sus registros. Es mentira. Es mentira. Pero mirá cómo sentencia. No, ya está. Ya son bautizados, chao, ya está. Como no nos pertenecen. Claro. Le acercamos el modelo de carta y dijo, la carta de renuncia, ¿no?, que está circulando por bastantes lugares también, y dijo que estábamos mal informadas. En el momento en que mencionamos su falta en relación a la ley de protección de los datos personales, reaccionó de una manera violenta, indicando que él, por ser mayor y varón, sabe más que nosotras. Nos quiso hacer un certificado, esto es muy gracioso, él mismo, que iba a describir que ya no somos parte de la iglesia. Todo esto dicho en un tono de burla, subestimación y violencia. En fin, no nos dio ninguna respuesta. El obispado de la iglesia catedral no está informado y se niega a la misma, pasando por alto nuestros derechos. La ley nacional 25.326 protege los datos personales asentados en archivos, registros u otros medios técnicos de tratamiento de datos y considera como datos personales sensibles, entre otros, aquellos que revelan las convicciones religiosas, filosóficas o morales de las personas. Hacemos este comunicado con el objetivo de difundir y repudiar los manejos violentos del obispado de la iglesia catedral. Si tuviste una experiencia similar, compartile. Bueno. Ese suspiro, mal. No, es que te... siguen siendo unos hipócritas y siguen defendiendo... Sí, ni siquiera defienden un dogma, defienden la guita. Que defienden la guita, su estatus. Todavía. Su estatus, porque el chabón este que les contestó así, te aseguro que gana un montón de guita y está súper cómodo en una oficina del obispado, haciendo nada. Y así miles y miles de esta gente que estamos manteniendo también, porque sigue siendo plata del Estado y el Estado somos todos. Muchísimas gracias, Nandi, por ayudarnos a deconstruirnos todos los martes. Es difícil deconstruir, compañeros. No es algo liviano. Primero que querer, y cuando empezás ya no podés más, o sea, no podés parar, pero es muy difícil. Es difícil, te toca fibras emocionales, te toca lugares en los que no pensabas que estabas... Que estás bajo de un dominio, una opresión, porque de eso se trata también, liberarse y emanciparse. Gracias por este martes feminazi. Sí.